¿Cómo están, queridos oyentes? Este es un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí en esta casa, en la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y también se puede escuchar a través de la web en www.fmpuntadelindio.com.ar. Y también hay otra posibilidad, que en cualquier momento que ustedes desean, accediendo a la página de internet archive.org, ahí en el buscador ponen el nombre del programa y no solamente van a poder escuchar cuando ustedes quieran el programa del día de hoy, sino también otros programas que están allí bajados. Muy bien, acercando al programa número 200, lo quiero festejar junto con ustedes. ¿De qué manera? Bueno, siempre aparece en la página de Facebook de la radio, que está bajo el título de Leonardo López, un extracto de lo que va a ser el programa de cada día, de cada jueves. Entonces lo que tienen que hacer es ponerle un me gusta a esa publicidad del programa y de esa manera están participando que luego del programa número 200 voy a sortear la autobiografía de Benjamin Franklin, que es un libro muy interesante y aparte escrito por él mismo. Así que si a ustedes les interesa, ya les dejo el desafío. Cuando aparece en la página de Facebook de la radio, bajo el nombre de Leonardo López, y aparece la publicidad de este programa, le dan un like, le dan un me gusta, y con eso están participando del sorteo de la autobiografía de Benjamin Franklin. Muy bien, en el programa del día de hoy vamos a tener dos lecturas, como es habitualmente. Y en la primera de ellas vamos a hablar de el poder de decir gracias. ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante, no es cierto? Bueno, a mí también. Y dice, cuando la gratitud se vuelve un hábito cotidiano, nuestra vida puede cambiar. Se ha hablado mucho del poder de las palabras y vamos a ver qué poder tiene el hecho de dar gracias. Y dice así este artículo. Mientras Amy Paulson crecía en Phoenix, Arizona, las personas habitualmente se paraban en la calle mientras paseaba con su mamá y su papá para decirle lo afortunada que era por haber sido adoptada por su familia. Paulson, quien ahora vive en San Francisco, fue abandonada en una estación de policía en Seúl cuando apenas tenía un día de vida y pasó sus primeros 3 meses en un orfanato. Siempre me pregunté por qué debía estar más agradecida con mis padres que cualquier otra persona, dice. En 2011, sin embargo, Paulson se reconectó con su madre biológica en Corea del Sur. Su madre adoptiva estaba a su lado. Mi madre coreana tomó las manos de mi madre estadounidense y le dijo gracias. Luego de ese momento, todo mi mundo cambió, afirma Paulson. En ese momento estaba trabajando en el sector de comercio electrónico y luchaba contra la ansiedad, la depresión y los trastornos alimentarios. Pero reconectarse con su familia biológica la hizo sentirse la persona más afortunada del mundo, y ella quería compartir activamente su buena suerte con otros. Ese año dejó su trabajo y se convirtió en cofundadora de la Alianza de la Gratitud Global, una entidad que trabaja en conjunto con organizaciones locales para crear soluciones comunitarias y lograr cambios sociales y económicos. Desde entonces, un reflexivo sentido de gratitud se convirtió en el marco de referencia de Paulson para el trabajo, sus vínculos y la vida diaria en general. Ese enfoque universal puede ayudarnos a vivir más felices y en forma más sana, afirma Louise Shewell, fundadora y presidente de la Asociación Canadiense de Psicología Positiva con base en Toronto, una organización sin fines de lucro dedicada al bienestar humano. Algunos lo llaman gratitud espontánea, otros lo describen como casual. Cualquiera sea el caso, se trata de un sentimiento de reconocimiento mucho más que ocasional que surge cuando algo anda bien. Esa actitud, sostiene Shewell, puede convertirse en una lente a través de la cual observar el mundo, algo muy diferente a solo decirle gracias a alguien. Repensar nuestra forma de ver el mundo. Cuando pasa algo malo, afirma Shewell, trato de agradecer que las cosas no sean aún peores. Esta actitud le resultó muy útil 7 años atrás, cuando su hija, que en aquel entonces tenía 8 años, estaba siendo víctima de bullying en la escuela. Camino a una reunión con sus docentes, Jewell repasó mentalmente todas las cosas por las que se sentía agradecida. Que la escuela se preocupara por el asunto, que su hija fuera fuerte, que ella pudiera ayudar a la niña a transitar esta odisea. Me sentía tranquila y relajada mientras iba a la reunión, en lugar de una madre enojada, estresada y alterada. Se requiere práctica para lograr conectarse con esos sentimientos ante una situación de conflicto, admite Jewell. En su trabajo, presenta a las personas la idea de la gratitud espontánea a partir de un ejercicio en el que deben anotar tres cosas que esperan con ansias cada mañana o tres cosas por las cuales se sienten agradecidas todas las noches. Puede sonar artificial, pero en realidad existen fundamentos científicos que respaldan este enfoque. En marzo del 2016, investigadores de la Universidad de Indiana descubrieron que las personas se sentían agradecidas aún semanas después de haber completado tareas de redacción breves sobre este tema y meses después mostraban más actividad cerebral vinculada con la gratitud. La repetición es la clave, sostiene Jewell. La práctica genera nuevos caminos neuronales hasta que se vuelve algo sencillo, prácticamente habitual. Para Jewell, un viaje a un área de Nepal donde nadie podía acceder fácilmente al agua, ya sea potable o de cualquier tipo, le permitió apreciar de un modo nuevo las duchas calientes de la mañana. Ese principio se puede aplicar a cualquier otra situación. Los humanos siempre estamos buscando cosas nuevas, dice ella. Y cuando conseguimos algo que realmente queremos, un auto, una casa, un sabor nuevo de helado que resulta delicioso, lo disfrutamos, pero solo hasta que el placer alcanza su pico máximo. Y el valor que damos a ese elemento nuevo se desvanece. En un famoso estudio realizado en 1978 por investigadores de la Universidad de Northwestern en Illinois y la Universidad de Massachusetts, se descubrió que aún después de ganar la lotería, las personas regresaban en algún momento a su línea base en términos de felicidad. Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Universidad de California, Riverside, aprender a canalizar la gratitud puede contribuir a combatir la sensación de desconcierto. Hacer una pausa para evaluar la situación ayuda a prolongar la felicidad, afirma Jewell, aún después de que el conflicto inicial haya menguado. Paulson usaba una aplicación que le recordaba todos los días que debía pensar en algo que agradecer. Eso me ayudó a cambiar mi manera de ver las cosas, dice. Ver cómo el sol dibuja una sombra interesante, por ejemplo, hay placer en eso, aun cuando se trate de algo que dura tan solo un segundo. Retribuir también puede ayudar a potenciar esos sentimientos. Ofrecerse para ayudar a alguien menos afortunado contribuye a cambiar nuestra perspectiva, comenta Jewell, quien ha experimentado esto personalmente a través de su propio trabajo en un refugio de mujeres en Toronto. Permite cambiar el foco de nuestra mirada y orientarlo a otras personas, más allá de nuestros propios problemas. Y así es posible mantenerse en un entorno de gratitud. A Paulson le gusta hacer donaciones en nombre de alguien que haya tenido un impacto positivo en su vida. Me resulta muy significativo colocar su nombre en una pequeña etiqueta, pero no siempre le digo a la persona que lo hice. Ser agradecido también puede ayudar a fortalecer los vínculos con personas que ya son parte de nuestra vida. Janice Kaplan, autora neoyorquina del libro El diario de la gratitud, publicado en el 2015, comenzó a observar y a reconocer pequeñas cosas de su esposo. Le agradeció por haber manejado durante todo el trayecto después de un viaje por un camino particularmente dificultoso. Ese sencillo acto, dice, los ayudó a conectarse. Pienso que se trata de algo tan simple como reconocer el esfuerzo que hace el otro. Es algo que no hacemos lo suficiente y realmente tiene un efecto positivo. A Paulson, este cambio de actitud le ayudó a resolver problemas de salud. Luego de 10 años tomando antidepresivos, logró liberarse de la medicación, con la aprobación de sus médicos, varios meses después de regresar de Corea. Es prácticamente imposible hundirse en el abismo de la depresión cuando uno está efectivamente presente y aprecia la conexión que existe con otros y con el mundo que nos rodea. Fueron estos efectos positivos los que inspiraron a Paulson a compartir su experiencia con otros. A través de un trabajo conjunto con un hogar de niños huérfanos en Nepal, la Alianza de la Gratitud Global ofreció a los docentes distintos talleres sobre cómo sobreponerse a experiencias traumáticas, que concluyeron con un emotivo ritual de agradecimiento. Los participantes utilizaron dichas técnicas para prestar ayuda a su comunidad luego del devastador terremoto que golpeó la zona en abril del 2015, y han impartido a sus estudiantes la filosofía de cómo crear una cadena de favores. Niños de la escuela recientemente visitaron un hogar de ancianos local para generar vínculos con las personas mayores que residen allí. La gratitud es el primer paso del ciclo de dar y recibir, afirma Paulson. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Y aquí mencionó la frase cadena de favores. Y no sé, tal vez ustedes hayan visto en alguna oportunidad que hay una película que se llama Cadena de Favores, que les recomiendo, si pueden acceder a ella y poder verla de alguna manera, aprovechen, porque habla de eso. Que es la historia, le hago un pequeño resumen, era de un maestro de escuela que en la clase, en realidad ellos no, pero les da un trabajo para hacer, y uno de los alumnos trae esta teoría de que cuando alguien hace algo bueno por uno, hacérselo nosotros a otra persona, y así hacer una cadena. Así que bueno, los desafío a que puedan ver esta película, Cadena de Favores se llama. Muy bien, vamos al intervalo musical. Como les dije en el programa anterior, este mes nos vamos a dedicar a la música italiana. Vamos a empezar con las damas, ya escuchamos a Iva Zanicchi, y en el día de hoy vamos a escuchar la voz de Sigiola Cinquetti. Así que espero que les guste la voz italiana femenina. Así que bueno, ahí viene. C'era una volta una strada, un buon vento mi portò laggiù, e se la memoria non mi inganna, all'angolo ti presentasti tu. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica, nel nostro cuore c'era molto più. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vivevamo in una bolla d'aria che volava sopra la città. La gente ci segnava con il dito dicendo guarda la felicità. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, ma niente ci poteva più fermar. Quando il semaforo segnava rosso, noi passavamo allegri ancor di più. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Poi si sa col tempo anche le rose un mattino non fioriscono più, e così andarono le cose, anche il buon vento non soffiò mai più. Quelli erano giorni, oh sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Pensandoci mi viene un nodo qui e se io canto questo non vuol dire la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Oggi son tornata in quella strada, un buon ricordo mi ha portata là. Stavi in mezzo a un gruppo di persone e raccontavi, cari amici miei, quelli erano giorni, sì, erano giorni, al mondo non puoi chiedere di più. Noi ballavamo anche senza musica, nel nostro cuore c'era molto più. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Les gustó Chiquiola Cinquetti? Por ahí a algunos les ha traído recuerdos, ¿no? De esa época que esta música estaba de moda. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Recuerden que si se perdieron la primera parte del programa, que hablamos de la palabra gracias y de la gratitud, pueden volver a escucharlo los lunes cuando se produce la repetición de este programa. Los lunes a partir de las 13 horas pueden escuchar de vuelta este programa. Si no, como les dije antes, accediendo a la página de internet archive.org, ahí en el buscador ponen el nombre del programa y pueden volver a escucharlo, no solamente este programa, sino también programas anteriores. Muy bien, vamos a la segunda parte. Encontré un artículo que habla de la campanología. ¿De qué se tratará? Así que bueno, vamos a compartir juntos a ver de qué se trata. Y dice: sustento espiritual, pasatiempo social y un gran ejercicio tanto para la mente como para el cuerpo. Aquí les contamos por qué la campanología atrapa a tantos miles de personas. Y el artículo se llama Alegría entre campanadas. Ni Iron Maiden ni Black Sabbath, las campanas, son los instrumentos musicales más ruidosos del mundo. Tienen un público multitudinario, pueden pesar tanto como un elefante, y las personas que las hacen sonar la pasan muy bien. Atentos, dice Belinda, preparada la campana más pequeña. En marcha. Luego, por encima de nuestras cabezas, el sonido empieza a fluir en forma de cascada, mientras las campanas de la iglesia dejan salir sus ecos de bronce que repican en medio de la noche. En la clase de práctica del martes en el campanario medieval de San Laurent in Tanet, la iglesia más antigua de Ramsgate en el sudeste de Inglaterra. Para llegar a la torre del campanario atravesamos los laberintos del tejado entre el altar y el pasillo norte y nos zambullimos a través de una puerta abovedada estilo Hobbit. Este espacio pequeño y ligeramente desprolijo parece un salón de club con sus paredes cubiertas con fotos, avisos y recuerdos. Pero en el centro, en un círculo, cuelgan 10 sogas que llegan hasta el piso. La capitana del campanario, Freda Parker, cuyo trabajo diario se desarrolla en el área de seguros, muestra tal entusiasmo por esta práctica que convencería a cualquiera de intentarlo. El sonido se escucha de inmediato. El proceso comienza con la campana boca arriba, apoyada sobre un soporte de madera. Al empezar a sonar, la campana produce dos movimientos o revoluciones, primero en un sentido, luego en el otro. Pero cuando Freda me insiste para que lo intente yo misma, mientras me muestra cómo dar un tirón firme a la soga y luego atrapar con mis manos la empuñadura de lana, o donde yo creo que irá a parar la empuñadura, no dejo de errarla atrapada. Parece un juego de niños, pero yo ya no soy una niña. Aún así, cuando escucho un fuerte din-don en el campanario, me estremezco de orgullo. Yo lo hice. Aquellos que conozcan los detalles del método de repique de cinco campanas, conocido como Grand Seed Doubles, es probable que pertenezcan a ese grupo de unos 40.000 principiantes que desde las Islas Británicas han descubierto las bondades del tañido de campanas, o cambio de repique en inglés. Una práctica a partir de la cual se crea música haciendo repicar las campanas afinadas en una sucesión de distintas secuencias. Esta tradición data del siglo XVII, cuando las campanas que habían logrado sobrevivir de la disolución de los monasterios comenzaron a ser nuevamente colgadas en las iglesias con nueva tecnología para controlar su funcionamiento. La Isla de los Campanarios fue el nombre que Händel dio a Gran Bretaña cuando se instaló allí en 1712, ya que en ningún otro sitio era posible escuchar algo similar. Lograr que una campana suene precisamente cuando uno lo desea exige muchísima concentración, algo que se vuelve evidente en los rostros totalmente cautivados de los campaneros que exhiben expresiones de completa abstracción. Este es un excelente ejercicio tanto para el cerebro como para el cuerpo. Permite activar todo tipo de sinapsis. Proporciona equilibrio, agilidad, coordinación y habilidades cognitivas y abdominales. La fuerza hacia abajo también ayuda a ejercitar bíceps, cuádriceps y pantorrillas. Entonces recomienda Freda, aquellos preocupados por la flacidez, realmente deben considerar esta actividad. Olvidemos el estereotipo de seguidores religiosos de mediana edad y de clase media haciendo sonar las campanas con devoción. En realidad, quienes practican esta actividad provienen de todo tipo de entornos y pertenecen a distintos grupos de edades, desde niños de alrededor de 10 años, adolescentes y jóvenes de 20, hasta personas de 90. Ni siquiera es preciso ser devoto para sumarse a esta práctica. Quienes practican esta disciplina son personas sumamente cálidas y abiertas, afirma Freda con una sonrisa. Si uno llega a una torre y dice «Hola, soy campanero», ellos responden «Fantástico, ¿qué sabes tocar?». Recreación, entretenimiento, antídoto contra el estrés, oportunidad para aprender y prestar un servicio, pasatiempo o aventura para toda la vida, esta práctica encierra una enorme cantidad de beneficios. Cuando alguien se suma a una banda de campaneros, ingresa en realidad a una enorme comunidad con su propio ente de representación, el Consejo Central de Campaneros de Iglesia, y su propia publicación, el Rhyndir World. Se trata de un pasaporte para cualquier torre de campanario en el Reino Unido, donde se practique esta disciplina, y en aquellos lugares del mundo donde haya llegado esta tradición de origen inglés. Los campaneros se presentan con mucho entusiasmo, no solo para los servicios del domingo, sino para Navidad, Año Nuevo, casamientos y funerales. Cualquier excusa es buena, según dice Freda. Hubo mucho estruendo y exuberancia para el cumpleaños número 90 de la reina, en mayo del 2016, y nuevamente para la celebración oficial de su cumpleaños en junio. Es posible que la asistencia a la iglesia esté perdiendo adeptos, pero nadie quiere perderse el clamor del tañido bajo ningún pretexto. Existe cooperación y rivalidad amigable entre las iglesias vecinas. En la iglesia San Stephen, Hackington, cerca de Canterbury, el capitán de la torre, Adam Redwell, exhibe una copa entregada a su banda en una competencia anual de cambio de repique con seis campanas. Adam era inspector de la policía metropolitana antes de dedicarse a su propio negocio de jardinería. Le encanta el trabajo en equipo que se da en esta disciplina y que tanto disfrutaba cuando era parte del cuerpo policial. Y además le encantan las campanas, artefactos magníficos, hermosamente confeccionados, impregnados de supersticiones y creencias. Muchas campanas llevan nombres y dedicatorias. Son la voz del pasado, como escribió el poeta Longlefrow, y en general fueron construidas hace siglos. Las campanas de St. Lawrence Ipswich, forjadas a mediados de 1440, probablemente hayan sido oídas por Thomas Wolsey mucho antes de que se convirtiera en cardenal y primer ministro de Enrique VII. Esa noche, entre los integrantes del equipo de Adam, están James Futcher, de 13 años, los veteranos Donald y Ruth Niblett, y M, un investigador de unos 40 años y cuidador del campanario no solo aquí, sino también en la Catedral de Canterbury y en la iglesia cercana de St. Dunstan. M ensalza la beta social de esta práctica. Cuando me mudé a Canterbury, dice, no conocía a nadie excepto a mi otra mitad. Luego se unió a los campaneros y en solo 2 semanas ya tenía 30 amigos. Cuenta la historia que antes se pagaba a los campaneros con cerveza. Hoy lo hacen por amor y ya como una tradición, se premian al terminar sus presentaciones con una visita al bar local. Entre las actividades que organizan fuera del campanario, suelen disfrutar de asados o visitas al taller de fundición Whitechapel Bell Foundry, y en verano, el grupo de la iglesia en San Esteban organiza visitas a 4 o 5 campanarios con almuerzo durante el recorrido. James y Ruth, que están sentados juntos y parecen muy compañeros, observan y escuchan absortos. Cuando James se pone de pie para realizar una presentación individual, la audiencia se muestra encantada con su avance. Ha comenzado a practicar tan solo hace 5 meses, pero los niños aprenden rápido. Los principiantes más grandes demoran algo más, pero todos logran dominar la técnica en algún momento. Una ex compañera de trabajo aprendió cuando tenía 60 años, comenta Ruth, y continuó practicando hasta los 90. Nos regaló 30 años de talento. Esta actividad suele transmitirse entre los integrantes de la familia. James tocó la posta de su abuelo, un reconocido campanero en Wharton. Los 2 hijos de los Niblets y 2 de sus nietos practican también. Nolan comenzó a practicar a los 13 años, justo después de la Segunda Guerra Mundial, siguiendo el ejemplo de su hermano mayor, quien se había unido a un grupo de campaneros en un pueblo de Gloucestershire, y luego de que un domingo de Pascua de 1943 se dejara sin efecto la prohibición establecida en tiempos de guerra sobre hacer sonar campanas de iglesia. Ruth comenzó en comparación un poco tarde y aprendió de sus hermanos. Tiempo después, uno de ellos viajó a Oxford y conoció a Donald entre los campaneros de la universidad. Así que ya había escuchado sobre él mucho antes de conocerlo, dice ella. Esto sucedió cuando fui a trabajar a Oxford. Soy fisioterapeuta. Mi postura no es buena hoy debido a que padezco osteoporosis, pero siempre me sentí mejor después de practicar. Realmente aumenta la fortaleza de la parte superior del cuerpo. Yo le digo a la gente, ¿para qué ir a un gimnasio cuando se puede hacer esto gratis? Algunos hasta pretenden que esta disciplina se catalogue como deporte nacional. A pesar de que, bueno, me da las siglas de una institución, se opone a la idea ya que no quieren poner en riesgo la relación de las autoridades con la iglesia. Si bien muchos campaneros disfrutan tan solo con habilidades básicas, otros se vuelven extremadamente profesionales. James, al igual que su abuelo, llegará lejos. Este ex corista de la catedral planea convertirse en músico independiente. Le pregunto si existe algún campanario en particular donde quisiera tocar. La catedral de Liverpool, responde sin dudar. Es un lugar muy, muy extraño. Es tan alta que se sube en ascensor, y los campaneros se ubican sobre bancos dispuestos alrededor de un foso de arena. Es cierto, la catedral de Liverpool alberga las campanas más altas y pesadas del mundo. En 2008, su ejército de gigantes hizo sonar el éxito de John Lennon y Imagine, de 1971, en su ciudad natal, designada como capital europea de la cultura de ese año. La campana más grande de la Catedral de Liverpool, un tenor magnífico conocido como Emmanuel, pesa 4,6 toneladas, aproximadamente lo mismo que una pareja de rinocerontes blancos. Y si bien las campanas más pesadas se le asignan a los más fuertes, en esta disciplina la técnica es más importante que la fuerza. Tarde o temprano, todos los campaneros adquieren una agudeza especial a la que llaman ropesai, y que se refiere a la capacidad de advertir qué campana seguir. Si mantengo 4 dedos, dice Ruth mientras lo hace, no es necesario contar. No, pero llevar el registro de 5, 7 u 11 sogas, además de la propia, es definitivamente un desafío mucho mayor. Al igual que los Niblett, son muchas las parejas que se han conocido en esta actividad. Cuando le pregunto a Kate Flowell, encargada de relaciones públicas, si conoce personalmente otros casos, ella me responde: no busques más. Kate comenzó a practicar en Surrey cuando era niña. Y por primera vez con su esposo, Paul, allá por 1970, cuando él y unos amigos de Sheffield visitaron la Universidad de Surrey. Durante años vieron sus nombres escritos en los libros de visitas de distintos campanarios. Tocamos juntos en Croydon, recuerda Kate. Luego no lo vi más por un tiempo. Éramos jóvenes, salimos con otros. Finalmente, en 1984, volvieron a encontrarse en Derbyshire y se casaron un año después. En su boda sonaron campanas también, por supuesto. Hoy tanto Kate como su esposo practican en el campanario Al St. Kingston, donde Paul es capitán. El campanario genera un entorno abierto y de mucha aceptación, afirma Kate. Y eso fue también lo que yo encontré. Todos los campaneros que conocí han sido maravillosamente cálidos y atentos. Y los capitanes Fredan y Adam fueron muy hospitalarios y generosos conmigo. Salgo de San Stephen con un entusiasmo exultante. El cielo de la noche está repleto de estrellas. El aire fresco, plagado de música. Nunca más podré escuchar campanas de iglesia sin emocionarme. Sin recordar que hay alguien allá arriba haciendo magia con estas sogas. Qué fantástico poder ser uno de ellos. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Vieron que todos los días aprendemos algo. Seguramente no conocían que había campaneros. Muy bien, de esa forma estamos terminando el programa del día de hoy. Les recuerdo poner un like o un me gusta en la publicidad del programa en la página de internet de la radio, bajo el nombre de Leonardo López. Así participan por el sorteo de la autobiografía de Benjamin Franklin, festejando los 200 programas de Leyendo Oyendo. Así que bueno, vamos a terminar con música clásica. Vamos a escuchar la obertura de Los Cowboys, escrita por John Williams, para una película seguramente. Y la va a interpretar una orquesta que se llama FSO, que es Philharmonic Symphony Orchestra, que hace toda música de películas. Así que bueno, espero que lo disfruten.